Lucinda Jaramillo Martínez, presidenta de la Junta de Vecinos Unión y Futuro por Tal Osorno. Vinimos a hacer entrega una carta de agradecimiento al alcalde por el desarchivo de la carpeta de Medio Ambiente para la revisión y poder esto también esto, ¿cómo se llama? La gente. Para poder esto trabajar y hacer una mesa de trabajo con los medioambientalistas para así estar ambos beneficiados, tanto los medioambientalistas como las familias de Osorno que necesitan su vivienda digna. ¿Esto significa un reingreso de la carpeta con después de la mesa de trabajo? No nos dijeron que vamos a tener una mesa de trabajo antes de reingresar la carpeta. La carpeta está siendo revisada, está siendo analizada, pero el que tiene la última palabra es el Seremi de Medio Ambiente, pero el alcalde dice que él va a apoyar el tema de vivienda, así como va a apoyar a los medioambientalistas también, para que en conjunto puedan convivir ambas, tanto vivienda como la protección de los humedales. ¿Les dijeron cuántas viviendas podían entrar ahora o depende de la estructura del proyecto nuevo? Hablamos de 1.200 soluciones, que es lo que el gobierno anterior dejó, y están las familias que son por la resolución 2005, que ahí están debidamente nombradas, que son 1.200 familias divididas en dos etapas, 600 primero y 600 después, y eso es lo que se está ahora revisando para ver si se achica el grupo y dónde pueden ser reingresadas el resto de la familia o se aceptan las 1.200. Esa última palabra la tiene el Seremi de Medio Ambiente. ¿Cuándo va a tener respuesta de eso más o menos? El alcalde dijo que están en eso, trabajando para poder dejar el proyecto apto para la mayoría de familias, siempre y cuando no perjudiquen a los la laguna y todo lo que tiene que ver medio ambiente de los humedales. ¿Tienen alguna reunión ustedes con el Seremi o va a ser directamente el alcalde con ellos? No, nosotros tenemos una reunión con el Seremi el día martes en Puerto Montt a las 4:30 de la tarde, donde también vamos a exponer, pero lo que nosotros estamos solicitando es que no sean reuniones individualizadas, sino que sea una mesa de trabajo con todas las autoridades presentes, más los medioambientalistas, los presidentes, los comités y todo quien quiera formar parte de esta mesa para llegar a un consenso sin perjudicar a nadie. Muchas gracias, señora Lucy. Hay que protestar entonces los medioambientales. ¡Bravo, señor Lucy!